Saludos cordiales, estimados oyentes. Les habla Fernando Cotén desde la ciudad de Orlando, Florida. Bienvenidos al podcast Nuestro Soundtrack de Vida en su episodio número 54. En esta oportunidad les presentamos Welcome to the Jungle y nuestro anfitrión de hoy, León Eskenazi, les explicará de inmediato de qué se trata. Y como siempre, esperando que sea del completo agrado de todos ustedes, nuestra estimada audiencia. Un saludo muy cordial también a mis compañeros de siempre en este podcast y en esta ocasión, dos de ellos se encuentran juntos en lo que hemos llamado el Pacto de Caracas. Y comenzamos las presentaciones individuales con León, quien se encuentra en Caracas acompañado del tejano Juan Cristóbal Coa, que está de visita en la capital. ¿Cómo están, partners? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy alegre hoy en casa de Juan, compartiendo para hacer este programa. Así como hice una vez contigo, Fernando, nuevamente vuelvo a estar interviniendo en esta oportunidad con el amigo Juan, hacer el programa conjuntamente desde Caracas, esta vez. La vez pasada fue de Orlando. Así que para José Miguel, desde allá en España, mi abrazo, mi saludo para ti, Fernando, y ya les contaré de qué vamos a tratar en este programa. Déjame pasarle la palabra aquí a mi compañero que tengo enfrente, a Juan Coba, para que lo salude. Hola, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Qué bueno esta presentación aquí. Contento, pues, imagínate, de estar con León grabando el podcast. Y de lujo, porque nos conocimos ayer. Increíble que tenemos tantos episodios grabados y ayer finalmente nos pudimos reunir a tomarnos algo juntos. Entonces va a ser un placer, bienvenidos amigos, siempre, como siempre un placer tenerlos en el soundtrack de nuestra vida para hablar de música, escuchar música, y bueno, un abrazo José Miguel por allá por Valencia. Y cerramos este bloque de saludos con José Miguel Villar desde la ciudad de Valencia, España. Saludos partner y bienvenido también a este episodio número 54 del soundtrack de nuestra vida. Muchas gracias Fernando, un abrazo para ti, Juancho y León, que están juntos allá en casa de Juancho en Caracas. Me contenta mucho de que las cosas salieron de tal manera de que estén pudiendo hacer el programa desde allá los dos. Y bueno, pues a nuestra querida audiencia traemos un programa simpático, divertido, diferente, que León va a explicar ahora, del cual León va a explicar ahora su temática. Así que muchas gracias a todos y adelante. Bueno, antes de eso, recuerden también que nos pueden seguir en las redes sociales, nuestra cuenta Twitter, @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram, nsoundtrack, el grupo de Facebook, al que se pueden agregar e interactuar con nosotros en el soundtrack de nuestras vidas y el blog donde publicamos todos nuestros episodios. Nuestro soundtrack de vida, @blogspot.com. Bueno, y ahora el anfitrión León en su jungla les da la bienvenida a la jungla. Adelante, León. Bueno, sí, tú sabes que, gracias Fernando, sabemos que la música posee muchos y muy variados beneficios y uno de los beneficios que se menciona bastante es que amansa a las fieras. Si compartes tu vida con una mascota, especialmente un perro o un gato, yo supongo que ya te has fijado cómo reaccionan ante ella. Como bien es sabido, los animales tienen el sentido del oído mucho más desarrollado que los humanos. Esto hace que la música no pase desapercibida ante ellos. Es más, llega a ser tan importante que existe hasta una ciencia que estudia sus efectos sobre ellos, la zoomusicología. Además, esta ciencia estudia los sonidos que los propios animales emiten, como el canto de los pájaros o las ballenas, al fin y al cabo, su manera para comunicarse. Para este programa he elegido que compartamos temas del soundtrack de nuestras vidas donde el animal sea el protagonista, sin importar si al fin de cuentas el tema se refiera en sí a ese animal. Para iniciar este paseo, le doy el honor de la palabra a Fernando para que nos lleve por este zoológico musical y ver con cuál tema de su sorprendente lista que ha preparado ha decidido comenzar. Adelante. Gracias, León. Bueno, sí, en este, bueno, hay varias novedades en nuestro formato, ¿no? Abrimos con un intro del tema Welcome to the Jungle de Guns N' Roses y ahora va a sonar el primer tema. Generalmente arrancamos con el primer tema del podcast. y luego pues hacemos la presentación. Hoy dimos esa entradita corta de intriga y ahora vamos con el tema original que abre el podcast. Lo hacemos con Eye of the Tiger, una canción del grupo hard rock estadounidense Survivor y perteneciente al álbum del mismo nombre. Salió al mercado el 29 de mayo de 1982 y fue escrita a petición de Sylvester Stallone para la película Rocky III por Frankie Sullivan y Jim Petherick, e incluida en la banda sonora de la misma. La canción encabezó la lista Billboard Hot 100 durante 6 semanas a partir del 24 de julio de 1984. Fue precedida por Don't You Want Me de Human League y seguida por Abracadabra de Steve Miller Band. También encabezó la Main Street Rock Tracks. Eye of the Tiger también alcanzó el número uno en el Reino Unido, Irlanda y Australia. La canción ganó un Grammy Award y fue votada como mejor canción por el People's Choice Award de ese año. El sencillo fue galardonado con discos de platino por la Recording Industry Association of America en 1982, lo que representa más de 2 millones de copias vendidas en los Estados Unidos solamente. Esta canción se encuentra disponible en los videojuegos musicales Guitar Hero, World Tour y Rock Band 2. A finales del 2008 se emplea una versión cantada por Chiara Mastroianni en la película Persepolis. En España, una versión del tema fue utilizada por un anuncio de la compañía de seguros Mutua Madrileña. El total de ventas tras la publicación del sencillo más las descargas digitales suman un total de más de 9 millones de copias, lo que hace Eye of the Tiger sea uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. El 2 de septiembre del 2013, la revista Billboard publicó su lista Hot 100, 55 aniversario, The All Time Top 100 Song, donde se ubicó en la posición número 23. Survivor es una banda estadounidense de hard rock y AOR, Adult Oriented Rock, formada en 1978 por Jim Petherick y Frankie Sullivan. Disfrutemos a continuación el tema central de la banda sonora de la película Rocky III de 1982 para abrir este podcast de lujo con ustedes, Survivor y su Eye of the Tiger, Ojo del Tigre. Suéltala, Juancho. We'll be right back. los muchos talentos de Sylvester Stallone, creo que no son siempre bien reconocidos. Uno de ellos es su ojo para escoger historias que contar y música que ponerle a esas historias. Este es uno de los mejores ejemplos que hay. Vengo ahora con una canción de un álbum de 1975 del entonces dúo Crosby and Nash. Y he escogido el segundo surco del lado A de ese disco, que se llama Mama Lion, siguiendo la tónica que León nos planteó, nos propuso. En este mismo programa vamos a escuchar otra canción de ese mismo disco que León va a presentar más adelante, que hubiera sido una de mis opciones también, pero el tiempo que tenía disponible hizo que escogiera Mama Lion en vez de aquella. En esta canción, Mama Lion, se presenta una hermosa melodía escrita por Graham Nash y aparentemente inspirada por, adivinen quién, no podía ser otra, Joni Mitchell, la musa de, al menos de Crosby and Nash, con seguridad. En Mama Lion, que es una melodía rica en sonidos de guitarra y armonías vocales, hay al menos tres guitarras eléctricas, una de ellas tocada por el mismo Graham Nash. Y hay un slide guitar que destaca sobre todas ellas. Ese slide guitar es ejecutado por un músico de estudio llamado David Lindsay, que, como nota curiosa, ha sido llamado por la revista Acoustic Guitar no un poli-instrumentista, sino un maxi-instrumentista, por la amplísima variedad de instrumentos que toca y que posee. Esta persona es con frecuencia invitada a participar, es un músico de estudio, y es con frecuencia invitada a participar en sesiones de muchísimos artistas. La lista para las cuales, para los grupos que ha tocado es larguísima y de nombres muy importantes. Y lo que buscan de él no solamente sus capacidades de ejecución, pero también instrumentos de los que en otro ámbito diferente, en un ámbito latinoamericano, sería el luthier, porque tiene ese tipo de instrumentos como que formales o informales según el luthier. Pues eso. Instrumentos raros, especiales. Poco más tengo que decir de Crosby, Stills, Nash and Young. Hemos hablado abundantemente aquí en nuestro podcast. Ahora solo quisiera que disfrutaran conmigo Mama Lion, del disco de Crosby and Nash, Wind on the Water, de 1975. Not seen, helping to guide the blind in a dream. Down by the seashore, a banquet she gave. She was feeding and needing a soul she could save. Mama Lion, Mama Lion, you started to sink beneath the sunshine. Taking her time from her grandfather clocks, and over the border and down on the land, she's living in the future, and it lies in her hand. Mama Lion, Mama Lion, I'm starting to sink beneath the sunshine and the icicles and the things that you think. We'll be right back. Yo no tengo ningún gato para el programa, ningún felino. El único felino soy yo. Así que yo voy a cambiar un poco el tema y voy a traer el mono. Pues sí, en 1982 nos llegó de la genialidad de Peter Gabriel el tema Shock the Monkey de su álbum Security, un destacado tema de su cuarto álbum en solitario y que a veces se puede aludir a una canción sobre la terapia de shock. Pero Peter Gabriel bien aclaró que es una canción acerca de los celos. Para el tema, Gabriel usó varios dispositivos electrónicos de última generación para crear la pista de acompañamiento y usarla también en los distintos temas del mismo álbum Security. Además, junto con su productor, recolectaron muestras y generaron sonidos con el equipo que procesaron para hacer los ritmos, logrando un enfoque innovador. Debido al título de este tema y al contenido del video que sacaron, se especuló que la canción era acerca de los derechos de los animales, o quizás una referencia a los famosos experimentos de Stanley Milgram en los años 60, descritos en su libro Obedience to Authority, cuando estaba en la Universidad de Yale, pero en verdad no va al caso, no tiene que ver con ninguna de las dos. El propio Gabriel ha descrito Shock the Monkey como una canción de amor que muestra cómo los celos pueden liberar los instintos básicos. El mono no es literalmente un mono, solo viene a ser una metáfora de ese sentido. Para este álbum, el grupo estuvo conformado por Peter Gabriel en la voz y teclados y la programación del Fairlight CMI. En la percusión adicional también estuvo involucrado Peter Gabriel, Tony Levin, su bajista fijo, David Rhodes en la guitarra, Jerry Marotta en la batería y percusión, y Larry Fass en sintetizadores y también en la programación del equipo Fairlight CMI. De inmediato, escuchemos a Peter Gabriel y Shock the Monkey. My Bueno, León, muy buen tema. Esta canción me encanta. En 1983 yo andaba bastante ocupado con mi carrera. Hacía doble trabajo como ingeniero de yacimiento y gerente de sistemas en una empresa consultora. Además de estar relativamente recién casado y esperando la llegada de nuestra primera hija. La música se había desviado hacia la música clásica. Estaba comprando muy poco rock. Pero uno de los puntos altos de ese año fue la salida del disco de Peter Gravel en vivo. En él, ese disco cierra con una versión de 7 minutos 11 de Shock the Monkey. Definitivamente algo totalmente diferente a lo que estaba sonando en radio para la época. Y me pone de inmediato en las oficinas de consultores donde trabajaba. Y en recordar a mi amigo Jesús Ponce, a quien con cariño llamábamos el Monkey. Entonces, escuchar esta canción y recordarlo es increíble. Muchas gracias por esa canción, León. Y voy a seguir ahora con mi primera selección, que se llama Cleopatra's Cat, el gato de Cleopatra. Seguimos con el felino, o volvemos a los felinos. Y es de un grupo llamado Spin Doctors. Esto es un grupo americano que fue fundado en la ciudad de Nueva York en el 88 y fue conocido por sus canciones Two Princes y Little Miss Can't Be Wrong, que alcanzaron el número 7 y 17 respectivamente en las carteleras de Billboard. Y es un grupo que en realidad no es muy conocido y le llama la atención porque vengo con un grupo tan, tan desconocido como Spin Doctors. Y el cuento fue que cuando nosotros fuimos en el 93, hubo la gira de los Rolling Stones de Voodoo Lounge. Los teloneros de los Stones en Miami fueron Spin Doctors. Y me tocó entonces comprar el disco para tratar de aprender un poquitico a quién iba a ver. En ese caso era el segundo disco de ellos, Turn It Upside Down, del 94, que movieron un single llamado Kryptonita. Pero a mí me llamó la atención la letra de esta canción que vamos a escuchar. Y ven la manera como el cantante se tripea la canción. Así que disfruten Spin Doctors y vamos así. Cleopatra's favorite cat, bip de le de de. Got his hands on Caesar's spats, bip do bip de le de. The heat was on as you could see, bip de le de de. So he phoned him to Mark Anthony, bip do bip de le de de. Said my girlfriend's cat is smaller than me, bip do bip de le de de de. My girlfriend's cat is smaller than me, bip do bip de le de de de. Said Brutus had an eye for clothes. He saw them spats, he said I like those. Caesar had no thing to say, except Jesu Christe Domine. Et tu te well, Jesu Christe Domine. Et tu te well, the Senate tried to sympathize. It was this cat they should despise. And Farmer told his whereabouts, Centurion to seek him out. Cleopatra's favorite cat. Cleopatra's favorite cat. Brutus had to turn his head when this cat done went and said, if he's got this thing for shoes, said it just might be ambitious too. Democracy. temas, Juancho, y algo de los 90, que hemos puesto muy poca música, básicamente nada de los 90 y muy poco de los 80 también, pero bueno, adelante. Bueno, aquí viene otro león, ¿no? Que no es el anfitrión y no es el mama lion, es el león duerme esta noche, The Lion Sleep Tonight, que es una versión de la canción africana Mabube en Zulu León, de 1939, original de su autor Solomon Linda, quien la grabó con su grupo The Evening Birds y no recibió nunca pago alguno de derechos de autor. Qué lástima. A lo largo de la década de 1940, de los 40, Mabube se convirtió en una canción con gran popularidad en Sudáfrica, con más de 100.000 copias vendidas. Una década después, en 1951, Alan Lomax grabó con Pete Seeger una versión de Mabube llamada Wimowe, o Wimowe, que casualmente es lo que se escucha en el coro aquí de esta canción, ¿no? Publicada por Smithsonian Folkways Recordings e interpretada por la banda The Weavers. Luego, en 1952, la cantante peruana Ima Sumac lanza Wimowe como su segundo sencillo con Capitol Records en conjunto con Babalu, y es la primera versión en soprano de ópera en la historia. O es la primera versión de esta canción en versión soprano de ópera en la historia. Sin embargo, sería la canción de 1961, recompuesta por George Wise, Luigi Creatore y Hugo Peretti, e interpretada por The Tokens, la que más popularidad alcanzaría con el título The Lion Sleeps Tonight. Las tres canciones, Mabube, Wimowe y The Lion Sleeps Tonight, han sido interpretadas por infinidad de artistas, entre ellos Brian Eno, They Might Be Giants, R.E.M., José Riaza y Desmond Dekker, entre otros. The Tokens es una agrupación estadounidense de doo-wop, originaria de Brooklyn, Nueva York, y fundada en 1955. Es importante mencionar que el famoso vocalista Neil Sedaka era miembro original de los Tokens. Y él está presente en esta grabación, por supuesto. Escuchemos a continuación su clásico de 1961, El León Duerme Esta Noche. Rueda la, Juancho. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight. Oh, contribución, Fernando. Este tema, si bien no aparece en la banda sonora original del Rey León, de la obra del Rey León que sacó Disney, creo que fue incorporada después inclusive en el teatro en vivo y en algunos videos posteriores relacionados con los personajes. Pues una canción realmente emblemática y bueno, yo creo que después del Patapata fue la primera canción, la canción que yo en africano escuché en surafricano que recuerde. Después vino Daktari, pero ahí no había música. Solo Yudi. Bueno, vamos a seguir con otro tema polémico. Aquí le toca el turno a un tema del grupo Heart, que en 1978 trae el álbum Little Queen y nos viene con La Barracuda. Este tema fue producto del momento que la banda decide cambiarse de sello disquero de Mushroom Records a CBS Portrait. Estos de Mushroom Records no quedaron muy satisfechos por la acción tomada, quedaron muy molestos, con mucha fricción, y terminan demandando al grupo. Y no solo lo demandan, sino que le sacan el álbum que tenían incompleto, que no había salido y no quería la banda sacar a la luz. Y el Mushroom Records saca el álbum Magazine a espaldas de ellos. Por supuesto, como les digo, tenía temas que ellos no querían que se publicaran de esa manera. Un empresario de esa disquera tuvo fricción con Ann Wilson, que era una de sus líderes, al preguntarle una ocasión por su amante cómo estaba. Ella pensaba que era el guitarrista con quien tenía relación y resulta, no, yo hablo de tu hermana. Y eso la molestó muchísimo, de que especulara de que tuviese una relación incestuosa. Eso la enardeció y motivó a que Ann escribiese la letra de Barracuda. Junto con su guitarrista escribieron la letra de Barracuda. Nancy le impuso la música a esas letras y dieron con este tema que descubre una parte oscura del negocio de las disqueras, comparándola con este implacable animal marino, donde la barracuda puede ser desde el mismo productor musical hasta el mismo hasta el presidente de la compañía, inclusive, de la compañía disquera. Así que el tema hoy es todo un clásico. El tema fue tocado entre los temas que eligió la banda para interpretar cuando fueron llevados al Hall de la Fama del Rock and Roll. Ese fue uno de los temas que sonó. Como les digo, es un clásico hoy día. Así que, Juan, adelante con él. So las profundidades del mar nos vamos de nuevo a la selva con felinos otra vez. Y anoto que esta canción que voy a presentar ahora sabía que la habría propuesto Juancho. Lo sabía porque fue él quien en su día compró el álbum en la que viene, titulado simplemente con los apellidos de los componentes de esta banda, Beck, Bogert y Apis, y que compartió escuchar conmigo muchísimas veces. Esta es la canción que abre ese disco y es toda una declaración de intenciones. Con las guitarras de Beck bramando, maullando y gimiendo desde el comienzo, mientras la línea de bajo lleva la canción, la batería puntea y contrapuntea con el bajo. Clásico de bandas de tres miembros como Cream, Grand Funk, Nirvana y Motorhead. Este sería el único álbum de estudio de Beck, Bogert y Apis, de la que Beck era indiscutiblemente el líder. Bogert en el bajo y Apis en la batería, intérpretes que congeniaban musicalmente con él. Bogert y Apis habían tocado juntos en Vanilla Fudge y Cactus. La banda estuvo junta desde mediados de 72 hasta enero de 1974. Ese mes hicieron un concierto en el Rainbow Theatre de Londres, famoso porque se presentaron siempre buenos actos allá. Recuerdo el concierto que Peter Townsend organizó para Eric Clapton y ayudarlo a salir del tema en drogas que él estuvo. Y este concierto Beck, Bogert y Apis en el Rainbow Theater fue emitido meses más tarde por la televisión en los Estados Unidos. Quedaron, por supuesto, grabaciones de esa sesión en el Rainbow Theater y otros algunos conciertos que formaron parte de una gira que hicieron por Europa, pero que pronto terminaría con la disolución del grupo. Y otro que no sean bootlegs, nunca hubo oficialmente un lanzamiento de ningún de ellos, más allá de este en estudio del cual hemos sacado esta canción que se llama Black Cat Moan, el aullido del gato negro. Oigamos entonces ese gemido del gato negro. Muy buenas, José Miguel, y de hecho sí, la había escogido yo también. En primera instancia no había chequeado tus selecciones y no me extrañó, por supuesto, que la tuviese. Este es un disco que a mí me hace recordar las patinatas en Cumbre de Curumo en diciembre. También el cuánto me gustaba el Living Alone. ¿Te acuerdas? El ta-ta-ra-ra-tan, ¡bam! Bastante la sonamos y la bailamos. Y por supuesto recordar también las patinatas allá con la amiga Irma Esther y las otras chicas que patinamos allá en Cumbre. Pero bueno, cosas de pasado, ¿no? Azúcar. Pero bueno, vamos adelante y vamos entonces con la próxima canción. Gracias por haber traído esa, José Miguel. Siempre Beck, tantos años siguiendo la pista, siguiendo su carrera, y el tipo no deja de impresionar lo bueno que es. Pero vamos a otra canción que trae mucho recuerdo. Vamos a escuchar ahora Muskrat Love, que fue una canción de soft rock escrita por William Alan Ramsey, quien la grabó por primera vez en 1972. En el año siguiente, la banda América, que con quien la vamos a escuchar, le cambió el nombre a Muskrat Love. En realidad era Muskrat Lamplight. Y por el verso con que cierra la canción. Y tuvo un hit menor, alcanzó el número 67. Y cuatro años después, o sea, de haber sido compuesta en el 76, este dúo Captain and Tennille la llevaron al número 4 de la lista de ventas Billboard. Esta es la canción que más pegó, era la más edulcorada. La canción habla de una aventura amorosa entre dos ratas almizcleras, Sam y Susan. Y nosotros en esa época empezamos una mamadera de gallo con nuestro hermano muy mayor, José Enrique Acevedo, quien en esa época le gustaba una chica y había otro pretendiente de esa chica que siempre le llamaba el ratón. Saludaba, ¡epa, ratón! Y eso le molestaba mucho a José Enrique. Claro, nosotros haberle dicho ratón a José Enrique, se iba a entender que le estábamos mamando gallo por el tipo este. Entonces nosotros comenzamos a llamarlo Muskrat, que no era tan evidente que era un ratón. Y entonces empezamos a ponernos en la fiesta. Entonces no había fiesta que no sonásemos, bien sea Captain Tennille o bien sea América. Entonces esta canción va dedicada con mucho cariño al negro, a quien vi hace dos días y a quien voy a ver mañana. Y nada, oír esta canción es acordarnos siempre del negro botando piedra cuando lo llamaba ratón. Y botando la piedra cuando se la sonamos en la fiesta. En la fiesta. Así que con él, para él con mucho cariño. Starts to giggle. Buen tema, Juancho. Buen tema. Por supuesto, me gusta mucho más la de Capitán y Tenil. Me encanta América, pero sabemos que ese disco de 1973, Hat Trick, no fue un buen follow-up del álbum debut de 1972, y ya lo hemos comentado en otros podcasts. De hecho, el sello estadounidense Warner odiaba la canción y les rogó a ellos que no la lanzaran como sencillo. Ellos mismos declaran que como estúpidos se empeñaron en presionar el tema porque les gustaba la belleza fácil, acústica y armónica, y no se dieron cuenta que estaba más elegida para nosotros que para conservar la imagen bastante moderna que habíamos logrado. Pero bueno, a mí me gusta mucho el tema Amor de Ratoncito, la tradujeron en Venezuela. Capitán y Tenil pegó 3 años más tarde en el 76, logró la posición número 4. Me encantó que la trajeras, buen recuerdo, Juancho. Y bueno, ahora vamos a ponerle un poquito de movida a este podcast. Vamos con un clásico de los 60. Para mí, una de las canciones más bailadas de los 60. Y se trata de el grupo es The Trashmen. The Trashmen fue un grupo musical estadounidense formado en 1962 en Minneapolis, Minnesota. Su sonido es una mezcla de varios géneros, principalmente surf rock, garage rock, beat y rock and roll. La banda comenzó tocando en bailes y clubs nocturnos de su natal Minneapolis en 1962. Al año siguiente lanzaron su primer álbum Surfing Bird, del cual se desprende el sencillo del mismo nombre y que rápidamente los llevó a conseguir reconocimiento del público. Incluso figuró en la posición número 4 de la lista Billboard Hot 100. Cabe mencionar que la canción Surfing Bird no es original de ellos. Fue resultado de una combinación de los temas Bird is the Word y Papa o Mau Mau, o Momo, de la banda de Rhythm and Blues de Rolling Stones. A raíz del éxito obtenido, comenzaron giras por Estados Unidos y Canadá. En los años siguientes lanzaron varios sencillos que también alcanzaron buenos lugares en las listas de popularidad, pero que nunca lograron superar el fenómeno del pájaro surfista o pájaro bañista, como se le conoce en Venezuela. En 1967 deciden separarse debido a que la invasión británica de bandas hizo que la música surf perdiera terreno rápidamente en la preferencia del público. A mediados de los años 80, la banda se reúne y ofrece varios shows locales hasta la muerte de Steve Water en 1989. El puesto como baterista fue otorgado entonces a Mark Anderson, hermano del guitarrista Tony. Desde esa fecha, la banda solo se reunió para ofrecer conciertos en forma esporádica. En 1999, la discográfica independiente Double Crown Records lanza un disco tributo titulado Taking Out the Trash, A Tribute to the Trashmen, algo así como Saquen la Basura, un tributo a los basureros, el cual recopila algunas de sus canciones más representativas interpretadas por bandas actuales de surf y garage rock que han sido influenciadas por The Trashmen. A partir del 2007, la banda ha comenzado a ofrecer conciertos de forma más regular en algunas ciudades de los Estados Unidos y en varios países europeos, entre ellos España, Alemania, Francia, Italia y Austria. En la actualidad, siguen ofreciendo grandes conciertos, ganando así en el 2009 un premio por su excelente concierto en Madrid, España. La anécdota que tengo es que esta canción sonó hasta el cansancio, tanto en mi casa como en todas las fiestas de familiares y amigos de esa época, y recuerdo que la bailaban como el twist, tal cual, ya que esa era la época en que el baile del twist estaba de moda. Era un furor ese baile del twist. Todo el mundo bailando el twist, no importa la edad. Es un honor para mí presentarles a The Trashmen, los basureros, con su Surfing Bird, el pájaro surfista, de 1963, a bailar, muchachos. Pónchala, Juancho. Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. Bird's a winner, well, a bird, bird, bird. Bird is a winner, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, well, a bird, bird, bird. Bird's a winner, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, well, a bird, bird. The Sad Feather. Y esa selección me trajo una sonrisa grande a la cara, porque recuerdo que yo lo había oído de pequeño, de niño todavía, en el 63 yo apenas tenía 6 años, 7 años, no llegué a bailarla, pero un buen día aquí el colega Juan Cova, en medio de una fiesta, de repente se lanza, yo no sabía, y me advertí a mente, ¡guau!, mete la canción y causa revolución absoluta, porque estamos hablando de probablemente año 72-73, habían pasado 10 años esa cosa. Lo que estábamos bailando en ese momento, no bailamos eso cuando niños, y efectivamente, como bien apuntas, Fernando, la gente que se lanzó, primero el shock, y después la gente que se lanzó a bailar, empezamos a bailar, me incluyo, como un twist. Después, de ahí en adelante, se convirtió más o menos en una tradición el lanzarla cuando se sentía que a lo mejor la cosa estaba decayendo un poco, Pájaro Bañista arreglaba el asunto. Así es el tema que prendía las piñatas. Ese y el casachoc, ¿me acuerdas? 3-2, todo el mundo se ponía en las pistas a bailar como sea, no importaba, no había regla. En algún momento tenemos que poner casachoc en este sitio. Bueno, vamos a continuar con los pájaros. Entre la fauna de las aves existe una que es bastante curiosa, sobre todo por la forma muy peculiar que acecha a su próximo bocado. Estamos hablando de los buitres. Los buitres son aves carroñeras. La mayoría de las veces se van a alimentar de animales que hayan fallecido hace un breve tiempo. De hecho, ahí reside su principal movimiento. Cuando ven que el animal está a punto de fallecer, se ponen a esperar, ya sea volando o posado sobre el sitio en el que estén seguros. Y llegado el momento en que la presa muere, se lanzan a devorarla a toda prisa y la mayoría de las veces en manada. De la mano de Renaissance y la bella voz de Annie Haslam, nos llega el tema Los buitres vuelan alto. Un tema que trata acerca de esas personas que no actúan, no hacen nada, pero al final lo que saben hacer es criticar. Dice en su letra, no importa cómo lo intentes, no importa lo que digas, siempre te van a mirar con ojos huecos. Para menospreciar a uno, siempre encuentran la manera de criticar. De su estupendo álbum de 1975, titulado Scheherazade y otras historias, los invito de inmediato a escuchar este bonito tema, muy especial para nuestro paseo animal. Adelante. With hollow eyes to put you down, they always find a way to criticize. The vultures fly high, they circle over us all. The vultures fly high, I'll take your hand if you. Behind, they have to pay. I know you haven't too much to give. You know they'll take yours and mine. Sometimes it looks as though we lose, but then in time the finger points at them. They're next in line. The vultures fly high. They circle over us all. The vultures fly high. I'll take your hand if you. Efectivamente, en la interpretación de Renaissance, especialmente bonito. Vamos a seguir con los plumíferos, entonces. Y en este caso no es un plumiferador, es un plumífero que gasta la mayor parte de su vida en la tierra. Se trata de Little Red Rooster, o The Red Rooster, como fue titulada en un principio. Esta pieza es un estándar de blues acreditada al arreglista y compositor Willie Dixon. La canción fue grabada por primera vez en 1961 por la leyenda americana del blues Howlin' Wolf, en el estilo del blues de Chicago. La voz particular de Howlin' Wolf y el slide guitar que él toca son elementos esenciales de la canción. Está firmemente enraizada en la tradición del blues del Delta, y el tema se supone es derivado del folclore de esa zona del sur de los Estados Unidos. Esta canción es la segunda vez que suena en nuestro podcast. Juancho la trajo en el especial que hicimos de The Rolling Stones. Trae ahora la versión que obtuve en un CD que compré de los Yardbirds, en el que aparecen canciones interpretadas por Clapton, Beck y Jimmy Page. En 1971 ya Clapton hacía tiempo que había dejado los Yardbirds, pero igual la canción estaba en ese CD. Y yo absolutamente feliz. De hecho, los Yardbirds no tuvieron absolutamente nada que ver con la grabación de este segmento en particular. Esta grabación que traigo fue hecha por el mismísimo Howlin' Wolf con, atención a esto, la mitad de los Rolling Stones y la mitad de Blind Faith. Juntos, Eric Clapton, Steve Winwood, la mitad de Blind Faith, y Bill Wyman y Charlie Watts, la mitad de The Rolling Stones, para el álbum de 1971 que grabaría Howlin' Wolf, titulado The London Howlin' Wolf Sessions, las sesiones de Londres de Howlin' Wolf. Al comienzo de la canción, que finalmente fue lanzada, se puede escuchar a Wolf tratando de explicar el tempo de la canción a Clapton, Winwood, Wyman y Charlie Watts. Nada más ubiquen el calibre del que estamos hablando. Wolf explicándole el tempo a estos señores. Wyman diría más tarde que estaban como que tocándola al revés. Finalmente se puede escuchar en ese introito que vamos a poner ahora, cómo Clapton le invita a Wolf a tocar en la acústica el acompañamiento que él quiere que Clapton lo haga para que él pueda tocar Wolf su slide guitar. y Clapton puede acompañarlo en la guitarra eléctrica. Pero Wolf no. Wolf dice, no, ustedes lo que tienen que hacer es esto. Y les dice, les marca los tiempos, sonó como les enseñó a contar los compases, ¿ok? Según él lo sabía. Hicieron una toma de esa manera, mucho más lenta en tempo que la que finalmente vio la luz y es la que vamos a escuchar, y que de acuerdo a Wyman, la disquera terminó poniendo en el disco, aunque estuviera al revés, fue la que más comercial le sonó. Disfruten entonces, después de toda esta historia acerca de Wolf y estos señores que no sabían tocar en esa época, de esta versión de Little Red Rooster, con su introito y el regaño que le pega Howlin' Wolf a estos señores. If you see my little red rooster, please drive him home. I'm just showing you how it goes, you know now. How you and Hubert take it. Right. Now you play it that way. You sure you wouldn't like, why don't you play acoustic on it? No. With us, man. If you play with us, Wolf, then we'd be able to follow you better. Like you were doing it right then, man. You're there. That's how we should record it. I can follow you. I can see what you're doing. Really, man, just sit there and do it. Well, it's so cool. All right, let everybody get together there, and we'll try to make it. Okay, let's try. But I doubt if I can do it without you. Oh, man, come on. You ain't got nothing to do but count it off and change on, and you know, when you say one. Drops in when you say boom. Always stop at the top, see. Don't stop up here, see all you. Too late to crow for day. Excelente tema, excelente versión, al igual que la que puso Juan varios podcasts anteriores, ¿no? Y bueno, estamos en la onda de, estamos en la pajarera, en la sección de la pajarera. Ahora vamos con Black Bear, es una canción del grupo británico de rock The Beatles, de su álbum doble The Beatles, también conocido como el White Album o el álbum blanco. Black Bear fue escrita por Paul McCartney, quien se inspiró a escribirla mientras estaba en Escocia como una reacción a las tensiones raciales que se intensificaban en los Estados Unidos en la primavera de 1968, luego de la muerte de Martin Luther King. La canción se grabó el 11 de junio de 1968 en los estudios Abbey Road, con George Martin como el productor y Geoff Emerick como el ingeniero de sonido. McCartney tocó una guitarra acústica Martin D28. La canción incluye una grabación de un mirlo, que es el Black Bear en español, cantando en el fondo. McCartney reveló en el programa Great Performances, Paul McCartney Chaos and Creation at Abbey Road, del canal PBS, transmitido en el 2006, que la guitarra que acompaña a Black Bear fue inspirada por Brie, en menor, una de las seis danzas de la suite BWV 996 para laúd de Johann Sebastian Bach. De acuerdo con Mark Lewison, el sonido que se escucha por el canal izquierdo de la canción y que suena como el pie de Paul McCartney golpeando el suelo es un metrónomo mecánico. No obstante, era efectivamente Paul golpeando el suelo con el pie, y que se había identificado en forma incorrecta como un metrónomo en tempo fluctúa entre 89 y 94 beats por minuto a lo largo de la canción. En el álbum Love del 2006, Black Bear se usa como introducción a la canción Yesterday. Disfrutemos entonces a continuación de este clásico de los Beatles, Black Bear, compuesto por Paul McCartney, quien casualmente la semana pasada celebró sus 80 años, culminando una exitosa gira de conciertos por los Estados Unidos. Suéltala, Juancho. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Blackbird fly, birds singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Definitivamente es una hermosa canción, Fernando. Fíjate que es uno de los disfrutes, antes les comentaba a León, uno de los disfrutes de estar de regreso en mi casa es disfrutar de mi equipo de sonido. Y casualmente una de las cosas que escuché hace unos días fue el álbum blanco y con ello el Blackbird. O sea, no era pensando en el podcast, fue solo el disfrute del disco blanco y es una canción tan sencilla y es tan bella, definitivamente. Yo tengo múltiples versiones porque Paul... Es un entusiasta de esa canción. Casi en todos los discos en vivo la hacen, la vi en vivo con Paul. Y que te digo yo, de todas las canciones de Beatles que él hizo, que hace en vivo, siempre es una referencia en Blackbird. Así como también Bluebird, es otra que yo las conecto mucho. Bluebird la compuso en el 72 durante unas vacaciones en Jamaica, donde estaban y la grabaron, la incluyeron en el disco Band on the Run, que fue grabado en Lagos, en Nigeria, en agosto y septiembre del 73. Bluebird fue completada finalmente en los Air Studios en Londres. Y es una canción también que tiene una sesión de saxo muy buena, que también estuvo incluida en esa versión que hizo de Wings sobre América y después Wings Over the World. Y es definitivamente también una canción muy acústica que tiene esos ganchos tan... Algún momento uno de los críticos, Roy Carr, decía que se muestra ese toque de pluma, ese toque de poco peso que tiene McCartney en cómo hacer una canción como solo McCartney puede hacer. Y definitivamente comparable con el Blackbird del White Album. Así que bueno, vamos a disfrutarlas entonces back to back. Aquí viene Bluebird. And you know what love is for. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. Touch your lips with a magic kiss, and you be a bluebird too. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. A bluebird, uh-huh. Bluebird, uh-huh. Bluebird. Fly away through the midnight. You're a bluebird, you're a bluebird, yeah, yeah, yeah. You're a bluebird, you're a bluebird, you're a bluebird, yeah, yeah, yeah. I'm bluebird, oh. Bluebirds, encanta haber escuchado dos canciones de McCartney seguidas y al oírlas y saberse que trataban de aves en este caso y por la época, me vino a la mente inmediatamente una canción de 1973 llamada Skybird, escrita por Neil Diamond, otro compositor con una capacidad increíble con ese toque que acaba de mencionar Juancho, Light, que sabía hacer melodías que gustasen a todo el mundo. Skybird, que no la traigo hoy, pero la menciono porque quisiera que los escuchas que estén aquí con nosotros se conecten después del programa y la escuchen. Es una preciosa melodía del álbum Jonathan Livingston Seagull, Juan Salvador Gaviota, el cual le hizo el soundtrack Neil Diamond. Gracias por la referencia a las aves y aportó esta otra, Skybird.